estamos entrando en una guerra y todo el mundo tiene la obligación de hacer. Ese es otra cosa. Sí, ese es otra cosa, y eso sí está estipulado. Sí, sí. Por decir así, ¿no? Es la única forma. Todo tiene una. Pero cuando ya por proselitismo, eso es falso. Porque primero Venezuela no está en una guerra. Nosotros no estamos en una guerra como tal. Ahora, la persona que imparte justicia obviamente es una persona que está en un alto cargo. Entonces, toda persona que se le da un liderazgo tiene que tener la preparación suficiente para saber si es una persona que puede impartir justicia. Entonces, todo va a depender del mismo conglomerado público, de la misma gente, de haber escogido a esa persona, de que entre las habilidades que tenga esa persona era justamente ser una persona equitativa. ¿Cómo puede ser una persona equitativa? Una persona que esté casada, que tenga una buena familia, que tenga un buen ejemplo, que no tenga malas costumbres, ¿ok? Porque una persona con malas costumbres, ¿qué juicio puede tener? ¿No? Muchos pueden decir, bueno, pero no puede jugar al libro por su tapa, pero sí, porque resulta que si tiene malas costumbres, eso puede también derivar en que haga un mal juicio con respecto a la situación, ¿no? Si lo llevamos a Maciel y Suárez, como lo estuve diciendo, el ejemplo de hermano Abraham, en cierto modo, Yeshua era un juez. ¿Por qué? Porque los grandes sabios de aquel momento, que eran los escribas, los saduceos, los fariseos, llevaban casos complejos. Incluso inventaban casos complejos para poner la prueba. Por eso que él decía, yo conozco su corazón. Yo sé lo que hay en su corazón, por decirlo así, ¿no? Porque resulta que él tenía que hacer probar todo. Yeshua tenía que hacer probar todo. Y la parasha de hoy nos habla sobre los jueces que no pueden ser sobornados, que buscan siempre tener que hacer el bien, ¿qué? Porque es mesiánica la parasha de hoy. ¿Por qué es mesiánico? Porque habla sobre jueces. ¿De quién más habla? Sí, pero ¿de quién más habla? Hay tres puntos importantes. Gracias. Aproveché de tomar cafecito, una pausita y rapidito, porque no. La parasha también menciona la capacidad de los excesos de la puerta. Exactamente. Ese es el otro punto. Hay tres puntos importantes que habla esta parasha. Son tres puntos principales de liderazgo. Hay tres puntos de liderazgo fuerte que habla esta pareja. Uno, jueces. ¿Okay? Jueces es quien parte justicia. ¿Okay? Dos, ¿cuál es el dos? ¿Quién habla de qué habla después la pareja? Que tiene corona. El rey. ¿Okay? Habla sobre los reyes que van a venir. ¿Okay? Y después Moshe dice que vendrá un profeta mayor que él. ¿Okay? Pero no solamente habla de Mashiach, de Yeshua. Oh. Él habla de los próximos profetas que van a venir. ¿Okay? Profetas que el mismo pueblo de Israel incluso asesinó. ¿Okay? Porque era tan fuerte la palabra de los profetas que lo estremecía y los mandaban a matar, por decirlo así. Puede ser el oficial. Entonces, mesiánicamente, hablando de esta parasha, nos habla sobre jueces. Ya sabemos que Yeshua es el gran juez. ¿Okay? Es verdad lo que él decía al hermano Abraham, que mostraba a Yeshua como el gran abogado, porque él es el intercesor. Y es verdad, mientras estemos aquí y Yeshua esté a la diestra del Padre, él va a ser el intercesor. Pero él un día vendrá como rey, y cuando venga como rey será el gran juez sobre toda la tierra. Ahí ya no será el abogado, el intercesor, ahí ya será el juez. ¿Qué? Porque es lo que nos dice la palabra, ¿no? casi siempre los fariseos, los escribas, los saduceos, le decían a Yeshua, ¿con qué autoridad te diriges a nosotros? ¿A quién te ha dado esa autoridad? Claro, ellos sentían la palabra de autoridad, la enseñanza de autoridad, los milagros de autoridad, y sin embargo dudaban de la autoridad, ¿no? La hermana Arapa estaba leyendo algo importantísimo el día de hoy. Es que él, que Yeshua representa a Hashem. Me dice que tremendo es. ¿Qué? Porque el Hijo representa al Padre. De hecho, él da varias parábolas donde va el Hijo o va el encargado de la hacienda o el encargado como representante del dueño. Y cómo lo trataron, cómo al hijo de una de las parábolas lo matan, al encargado de una de las parábolas lo apedrean, lo dejan todo mal. ¿Qué está mostrando Yeshua? Está mostrando de que él tiene la autoridad y que en cierto modo cuando ellos están haciendo eso, lo están haciendo en contra del mismo eterno. Porque él es la autoridad que representa al eterno. ¿Qué nos quiere decir eso? Que si nosotros, porque nosotros cumplimos también estas tres cosas, estas tres facetas de Masía, nosotros somos coherederos, nosotros somos jueces, porque muchas veces tenemos que emitir juicio, somos reyes porque cada uno de nosotros somos reyes de nuestro reino, o sea, de nuestro hogar, de lo que Hashem nos ha dado. Nosotros no somos los reyes los que nos tenemos que encargar. Sí, exactamente. ¿Qué? Y somos profetas porque nosotros hablamos la palabra del Eterno. Si nosotros hablamos la palabra del Eterno, si nosotros emitimos juicio, y nosotros en cierto modo tenemos un reinado que es nuestro hogar, el lugar que Hashem nos ha dado, nosotros como reyes, como dice aquí la palabra, tanto los jueces como reyes y los profetas tenían que meditar la palabra de Hashem todo el tiempo. Porque una persona que no medite en la palabra de Hashem, en la Torah, en la ley, todos los días de su vida, no va a tener ni buenos juicios, ni va a tener un buen reinado, y las profecías que puede decir muchas veces van a ser más sentimientos suyos mezclados con supuestamente palabra de Hashem. ¿Okay? Entonces, una de las dudas de las personas que a veces tienen una revelación o una visión del Eterno es, no sé si a ustedes les ha pasado, oye, esto que estoy sintiendo, ¿será de Dios o no será de Dios? ¿Cuánto le ha pasado a él? Sí. ¿Será que va a tomar una decisión? Oye, ¿vendrá de Hashem o no vendrá de Hashem? Sí pasa, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿por qué esa duda? Porque ya como el interés personal de uno. Pero siempre va a haber un interés personal. Sí, pero hablando que contraría. ¿Qué puede generar la duda de que no hay intimidad? Una intimidad con Hashem, no estamos siguiendo la Torah. No, no, no, no, no, no, no, yo siempre me tenía ese. No me sé qué pasa conmigo mismo, pero cuando. De conocer el mesianismo. Antes yo lo digo sin ninguna pena. Yo era extremadamente irreverente cuando estaba en la iglesia católica y yo ponía en duda muchas ordenanzas que yo les mandaba en nombre de Dios. En mi caso podría decir que era por no confiar, porque no confiaba, había algo que no me hacía confiar en eso. Creía en Dios, pero no en esa iglesia. No sé si era que te va. Hilda. No, es que a veces como que queremos explicar algo que haga nuestra conveniencia. O sea, no era voluntad de Dios, sino algo que no a mí me conviene. O sea, me conviene, por ejemplo, que comprar ese carro, yo quiero ese carro, pero hay quien dice que no. Entonces uno está pensando, ¿será de Dios o será conocer? Pero ¿cómo Hashem dice que no? O sea, es que Hashem no te permite, pues, que hiciera los caminos. Bueno, si hiciera los caminos, ahí está lo ahí está la respuesta. Sí, pero como el deseo nosotros, como estaba ahí esperando y como. Sí, pero ponte tú que de repente aparezca una oportunidad de obtener algo sin que pase nada y tú tienes la duda de si viene de Hashem o no viene de Hashem. Todo bien, sin que pase la situación como tal. Pero acuérdate que, mira, cuando tú quieres lograr algo, ya tú te mueves en pro de eso. Pero primero tiene que venir el conocimiento, o sea, primero tiene que venir el pensamiento. Tiene que venir eso. Toda persona que tiene un sueño, o que va a formar una empresa, o que va a formar un... Tiene que proyectar. Oye, va a ser mismo, primero lo tiene aquí. Lo proyecta y después lo empieza a ejecutar. ¿Sí? Entonces la pregunta muchas veces es, si yo este proyecto lo voy a ejecutar, si viene de Hashem o no viene de Hashem. ¿Sí? Muchos se quedan en el pensamiento esperando que venga una hoja audible y le diga, y así soy yo. Así porque, sí, dale para adelante, ¿no? Y lo otro es, para mí es lo que más o menos siempre debería pasar, es que tú te muevas. ¿Sí? Y cuando tú te mueves, si se te cierra el camino, es que el mismo Eterno te está diciendo. A lo mejor es una lucha, bueno, porque todo nunca se te va a dar todas las cosas fáciles. O sea, tú tienes que trabajar y hacer cosas en que te van a como que a entorpecer. Bueno, tú sigue orando y sigue luchando. Pero si se te cierra una, si se te cierra dos, si se te cierra tres, entonces quiere decir que Hashem te está diciendo por ahí no es. Pero ustedes son, yo creo que aquí no digo como que sí, claro, porque está el interés de uno. ¿Ok? Está el interés de uno. Ahora, eso tiene una paradoja. Porque si no fuese así, no existiría el gran científico. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen los científicos? Los que han hecho grandes descubrimientos. ¿Qué hacen ellos? Pruebas y pruebas. ¿Ah? Pruebas y pruebas. Pero pruebas y pruebas, ¿por qué? Porque pero vamos a verlo de un punto lógico. Okay. Ellos hacen pruebas y pruebas de algo que nunca se ha hecho y que siempre te dicen que es imposible. La gente te dice, ¿para qué estás loco? ¿Para qué tú vas a ponerte a inventar? No hagas eso. ¿Okay? Pero si el científico no lo intenta de una forma y de otra y de otra y hasta que un día lo logra, ¿qué se le dice? ¿Que el científico estaba loco o que el científico era un genio? Porque sigue intentando. Pero entonces eso interfiere. Porque imagínese un científico sin terquedad. No puede ser científico. Wow. No sé si me doy no, sí, no. Porque un científico tiene que intentar la silla. No, chico, tú estás loco. Mira, ¿usted sabe cuántas veces Edison trató de hacer bombillo? Sí, y lo trató y una vez, y dos veces, y tres veces, y le dicen eso es imposible, eso no se puede hacer, tú lo que estás es loco, que no sé qué. Y él lo hacía, y él seguía, y seguía, y seguía. Hasta que un día lo logró. Pregunto. Porque aquí hay una lucha muchas veces entre la ciencia y la creencia. Entonces, insistir en algo, ¿es de Hashem o no es de Hashem? Pregunto. Bueno, el Eterno es que decide. Si es así, yo diría que es de Hashem. No, porque es que todo permite, todo nace en la capa del Eterno. ¿No? Pero hay cosas del Eterno, como pareciera. Como que en el caso de los científicos, pareciera que el Eterno, bueno, le ha dado ese don, como quien dice, ¿no? ¿Pero cuál es el don? ¿El de la terquedad? Exacto. Es un don. Bueno, esa cualidad. Que tienen todos. Sí, esa... Pregunto. ¿Eso viene del Eterno o no? Sí, no, bueno, el Eterno lo permite. Lo correcto viene del Eterno. Lo que agregue el hombre por necedad, el Eterno lo permite. Es decir, si nos vamos a parashas anteriores, pasó de que el hombre estaba pidiendo carne y el Eterno le dio tantas codornices que se le salían por la nariz. Entonces, es decir, la terquedad del hombre para con lo que quiere lograr, con lo que quiere conseguir, con lo que quiere descubrir, a veces despierta el lado negativo que hay en uno y la inclinación al mal sale. Por eso te queda, es mi opinión. Claro, pero pregunto, por otro lado, porque Hashem permite todo, ¿ok? Pero el hombre también es capaz de hacer muchas cosas. Por lo menos, ¿qué interpretan ustedes con la Torre de Babel? ¿Qué fue lo que dijeron? Oye, si esta gente sigue así, van a lograr su cometido. Ellos querían hacer una torre tan alta que pudiese llegar al cielo. Ay, ¿ustedes por qué creen que dijeron, o se dice ahí, que se dijo, oye, si estos hombres siguen así, van a lograr su cometido? Pero lo dice allí. A lo mejor no en ese momento, pero iban a seguir, a seguir, hasta que en un momento. ¿El hombre llegó al cielo o no llegó al cielo? Al cielo. Pero al espacio, pero no al cielo. Bueno, el espacio, ¿Qué, qué es el cielo? Si tú estás en la tierra, bueno, ¿qué claro, es el cielo? Sí, el sí, digamos que es una parte del cielo en total. O sea, es que el cielo es muy amplio. Cuando se defiende la Torre de Babel, que dice que ir, querían ir al cielo, ¿a qué cielo querían ir? Al cielo visible. No, me imagino que será hasta las nubes. Será al cielo que ellos querían visible. Pero hasta querían llegar al cielo donde estaba Dios. A donde estaba Hashem, a donde estaba Dios. Ese es el propósito. O sea, si ellos están haciendo la torre, es porque ellos querían llegar a Dios por su propio medio. ¿Ok? Entonces, muchas veces la ciencia busca ser como Dios. No sé si me lo entiendo. Y ser como Dios muchas veces tiene que perseverar y seguir hasta conseguirlo. ¿Por qué ustedes creen que el hombre cuando consigue algo se siente como Dios? Es una buena observación. No sé si me voy a entender con eso. Sí, el hombre cuando consigue algo de tanto lucha, él se siente como el más poderoso, el que logró lo que era imposible para otro. El que no lo vea. El que, no sé, creó una flor artificial. No, y estos sí que revivieron, bueno, hace unos días. O sea, que había un lobo que se había extinguido hace miles de años, decían el lobo feroz, el lobo terrible. El lobo feroz de Caperucita. No, le decían el lobo terrible, que era un lobo tremendo, que era muy fuerte para él, casi imposible matarlo. Se extinguió hace miles de años y los científicos lograron con ADN, con un hueso, con un hueso que consiguieron. Lograron reproducirlo ahorita yo. Claro, porque el hombre, bueno, yo me acuerdo que, creo que fue en el año 2000, aquel que me corrija, cuando salió la oveja esta que clonaron. Y eso fue, mira, ya llegamos hasta lo último. Ella quiere suplantar a Dios, que no sé qué y tal. Y resulta que han pasado 25 años. Y resulta que ahora la inteligencia artificial nos puede engañar cualquiera. No sabe qué es real de lo que no es real. Mire, lo que ustedes vean en redes sociales, visiblemente, se puede distinguir, entre comillas, lo que es irreal de lo que es real. Aún. Pero de aquí a un año y medio, a lo mejor hasta menos, ya no lo vamos a poder distinguir. Nada más lo van a poder hacer personas que hackean así, que van a tener unos programas para tratar de destrabar eso, para saber si es real o no es real. Pero para los humanos normal, no va a saber si es real o no es real. Ahí vamos a llegar. Y entonces cualquier cosa que nos diga, nosotros vamos a creer. Porque, miren, ¿por qué estamos llegando a eso? Bueno, porque usted ve una noticia ahorita por redes sociales y usted piensa que ya es verdad. Sea lo que sea. No, porque dijeron que tal país estaba pasando y si mostraron un video, mira, pasó esto, es real. La vaca roja. O lo de la vaca roja, que ya dijeron que, bueno, que ya hasta la quemaron y todo. Ya la quemaron y todo. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, si nosotros no meditamos en la Torah todos los días de nuestra vida, no vamos a poder ser ni jueces, ni puestos de reyes, ni profetas. Cuando digo jueces, son los que imparten justicia. ¿Okay? Cuando digo reyes, es que seas equilibrado en todas tus decisiones. Y profeta, que tengan la certeza clara de cómo aplicar la Torah la palabra es así para ti y para los que están alrededor. Si nosotros no tenemos esa meditación de la palabra, como dice Shema, de día y de noche, a levantarme, a acostarme, a andar en el camino, si yo no medito en la palabra, yo voy a ser engañado. De hecho, muchos de los creyentes ahorita son engañados por las redes sociales. Porque las redes sociales quitan más el tiempo de lo que tú le dedicas a la palabra. Usted ponga a saber una red social y a usted se le van a ir una hora y media así. Póngase ese mismo tiempo a tratar de leer la palabra y estudiar. No dura ni 20 minutos ni media hora. Porque ya está. Sí, ¿verdad? Bueno, por lo menos, muchos cuando están viendo redes sociales, o una película, no, o un partido de fútbol. ¿Quién se queda dormido viendo un partido de fútbol? Nadie. Sin nadie. Bueno, póngase a no sé, a ver una parada de rabino ahí por internet. Y a ver si dura sus 40 minutos. ¿Pero por qué? Porque es una carga espiritual. Eso no es una cuestión de que, ah, no, que yo me canso, que no, no. Eso tiene una carga espiritual. Es más, mi consejo, cuando usted vaya a leer la Torah, o cuando usted vaya a estudiar, ore antes. No lo haga sin orar. Y pídale a Hashem que lo mantenga activo. Mira, la palabra siempre nos enseña sobre los guardias, los guardas, los atalayas, ¿no? Que están en los puestos de que tienen que estar vigilando. Y que el guarda y el atalaya siempre tienen que estar súper pendientes. De hecho, la palabra en el Tejilín, en el Salmo 121, cuando dice que Hashem no se dormirá, no se dormirá, ni se adormecerá el que guarda Israel. ¿Okay? Porque ustedes se imaginan que pusiéramos a cierto hermano a guardar Israel a mí no y se queda durmiendo. Yo soy súper malo. Yo mire, yo cuando son las 3, 4 de la mañana, mira, ya hay un momento que el cuerpo no me da. Yo creo que por eso cuando nosotros de hace años cuando dijimos, oye, los valientes y las cosas, claro, las vigiles que nosotros hacemos en Yom Kippur, los valientes y algo, porque no es fácil. O sea, no es fácil hacer una vigilia completa en pleno Yom Kippur. Y, ¿pero por qué? Porque es una carga espiritual. Nosotros no estamos durmiendo solamente por el ayuno, pues no, porque nosotros estamos en ese momento llevando la carga de toda la congregación. Pues nosotros en ese momento espiritualmente estamos batallando para que el Yom Kippur, o sea, la mañana del Yom Kippur, mientras se hacen todas las oraciones, el ambiente esté más relajado, más tranquilo. Pero fue porque estuvimos toda la noche batallando. Entonces, ¿qué significa eso? Que el que guarda, el que vigila, tiene que estar pendiente. Y los hombres, como reyes, como jueces y como profetas, tienen que estar pendientes y activos. No se puede dormir. Porque el que se duerme, entonces puede emitir un mal juicio, puede tomar una mala decisión como rey, o puede tomar un mal camino espiritual, por así decirlo, de interpretación. Porque el problema muchas veces del creyente es hacia dónde voy y qué es lo que estoy haciendo. ¿Qué debo de cumplir la Torah y qué no debo cumplir la Torah? ¿A quién me debo sujetar y a quién no me debo sujetar? La lucha que tiene el hombre es consigo mismo. Todos tenemos una lucha con nosotros mismos. Por lo menos una lucha de los hombres, sobre todo en la adolescencia o ya un poquito más allá, es sujetarse a sus líderes, a sus padres. ¿Cuántos muchachos no le cuesta sujetarse a su padre? ¿Ah? que cuando el papá le dice algo, él, ay no, pero yo pienso que es diferente, o no, no quiero hacer esto. ¿A cuánto no les cuesta eso? ¿Cuánto no luchan muchas veces con eso? Cuando la palabra dice honra a tu padre y a tu madre, es honrarlo en todos los sentidos, en todos los aspectos. Y a veces el joven, cuando ha sido rebelde desde muy chamo, le cuesta sujetarse a sus profesores, a su jefe de trabajo, al lugar donde está. ¿Qué? Las mujeres que no se han sujetado a su padre y a su madre, les cuesta sujetarse a su esposo. Al hombre que no se ha aprendido a sujetar a su padre, le cuesta sujetarse al Mashiach y al Eterno para poder ser un buen rey en su casa, para poder ser un buen esposo, poder ser un buen padre. El detalle de, es que nosotros todos vamos a ser jueces, todos vamos a ser reyes, todos vamos a ser profetas. De alguna manera. En todos los aspectos de nuestra vida. Porque si tú estás en medio de un grupo de amigos y de repente pasa una situación, si tú has sido una persona que siempre ha dicho cosas coherentes, te van a mirar a ti y te van a decir, oye, ¿qué tú harías? ¿Qué tú crees que debemos hacer? Porque ojo, todos los que estamos aquí, estamos en la obligación que tanto en nuestro trabajo, de manejar las cosas, como en nuestro sitio de estudio, en nuestro vecindario, seamos señalados como tú tienes algo diferente. Amén. Tú te ves una persona justa. Ese debe ser la meta de todos nosotros como creyentes. Amén. Y no que no, y no que diga, no vale, no las más preguntas. Este que va, tiene como mala maña, o qué sé yo, o no anda en buenos caminos, o tiene rabo de paja por esta situación. O sea, eso es complejo. Mire, toda persona que ha tenido rabo de paja, tocando ese tema, que ha tenido una situación en su pasado, que se ha equivocado, yo personalmente tengo algo, lo aplico mucho, a mí me gusta mucho el fútbol, y siempre lo he practicado. Y si había algo que a mí me molestaba cuando a uno le mete el gol, cuando uno va perdiendo, o cuando el juego no se te da. Y si hay algo que yo aprendí con los años, es que siempre vas a tener revancha para que todo cambie. En un partido de fútbol es así. Mira, yo no sé si ustedes han visto a los que les gusta el fútbol, o el béisbol, lo pueden aplicar en el deporte que usted quiera. Pero por lo menos en el fútbol, tomándolo como ejemplo. Usted puede ver un jugador que le entraron mal, que le dieron una patada maldada. Ese jugador tiene dos opciones. O quedarse con esa jugada y pelear con esa jugada, de con el contrario, con el árbitro, con la gente, o pasarse el switch y dejar esa jugada ya pasó. Sigo mi partido de fútbol. La persona que se quedó con esa jugada, uno, o le va a entrar mal al contendiente, o le va a invitar al árbitro y lo van a terminar votando, o las dos cosas, con, pegándole al contendiente, o se va a poner a pelear con la gente y también se va a echar la gente encima. ¿Okay? O dice, ahí quedó la jugada, y vuelvo a jugar otra vez, y en otra jugada puede ser que yo meta un gol, y rectifico y cambio todo el juego de lo que venía haciendo. ¿Okay? Entonces, la Teshuva es la revancha que el Eterno siempre te va a dar para poder cambiar tu camino. La Teshuva, el arrepentimiento, el cambiar, es la oportunidad de revancha que el Eterno te da para tú cambiar tu forma de cómo venías haciendo las cosas. ¿Okay? Entonces, si nosotros hemos tenido un pasado, si nosotros hemos tenido un pasado en el cual no hemos equivocado y hemos dado mal testimonio, que puede traernos consecuencias porque es como todo, Hashem nos va a dar la oportunidad, si nosotros rectificamos, de que también se presente una situación para que vean que sí hay un cambio en nosotros. Pues yo no sé si cuántos de aquí eso han sido bochincheros. Y dice, oye, pero a ti te gustaba una rumba, yo me acuerdo de ti, ya. Oye, nosotros no tomamos la carta roja hasta que se acabara. o rumbiamos hasta no sé qué, o estamos dos, tres días sin parar. Yo me acuerdo, oye, pero ahora tú eres diferente. Pero ¿por qué tú eres diferente? ¿Qué te pasó? Y ahí cuando tú dices, oye, porque conocí al Eterno, conocí a Dios, y cambió mi vida. Y sí, yo me puedo divertir, pero todo tiene un límite. Me divierto hasta cierto momento. Comparto, puedo compartir con ustedes, claro que sí. Pero también te puedo compartir la palabra de Dios y cómo Hashem, cómo Dios me ha transformado a mí y cómo lo puedo hacer contigo también. Nada más tal vez decir esas palabras, no decirle, no, que Dios, que... No, no, simplemente eso. Porque cuando tú siembras eso, quien hace el camino y quien toca es el Espíritu de Hashem. Amén. Él es el que hace el trabajo. A lo mejor esa persona se da con esas dos, tres palabras y esa persona se queda toda la semana, oye, vale, ¿será que yo puedo cambiar? Oye, ¿verdad? Yo me acuerdo que será más bicho que yo. Mira cómo ahora es como diferente. Oye, ¿será que yo puedo también? Si él cambió, yo más rápido. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la vida de una persona que es transformada, si sí puede ser tomada nuevamente para que sea un juez. O un rey. ¿Ah? Pues si usted pone a ver como rey, oye, cuando Shlomo, cuando Salomón habla con Hashem y Hashem le dice, bueno, pídeme lo que quiera. Y bueno, Shlomo dice, bueno, que tenga sabiduría, pues, que tenga sabiduría, que la sabiduría viene en todas las cosas. Ah, pero entonces le dice, bueno, pero sé perfecto como tu padre David. Y muchos dicen, oye, pero es que David cometió tantos errores, mira cuántos mató, mira lo que hizo con el esposo de Betsabé, y después lo que hizo con ella, y no sé qué esto, y lo otro, y no sé qué y tal. Pero David tuvo la oportunidad de rectificar y que Hashem lo pusiese por rey durante tantos años. Y no tanto eso, sino que también hace que su hijo siga el reinado. ¿Ok? Como una promesa. Porque la promesa es de ti. ¿Qué es lo que dice? Que si tú meditas, ¿qué es lo que dicen los reyes? Lo dice, tú vas a escribir la Torá. Lo vas a escribir con los Kohanim. ¿Ah? Va a escribir la Torá y todos los días va a meditar en ella. Y si tú meditas en la palabra todos los días, tú tendrás paz, tu reinado tendrá paz y el reinado perpetuará con tus hijos a futuro. Entonces, ¿qué quiere decir esa promesa? Esa promesa es que si yo guardo Torá, que si yo estudio Torá, que si yo medito la Torá, mis juicios van a ser puros. Bueno, vienen de Hashem, pero porque obviamente estoy influenciado por lo que está escrito en la palabra. Es que voy a ser un buen rey y voy a ser un buen profeta. ¿Qué consecuencia va a traer eso? Que mis hijos sigan ese legado. Porque al final de cuentas, a nosotros como adultos mayores, ya teniendo hijos, lo que nos interesa es qué va a pasar con nuestra descendencia. Yo creo que el gran temor de toda persona adulta es qué va a pasar con mis hijos. ¿A dónde van a parar mis hijos? ¿Qué camino van a seguir mis hijos? Nadie quiere que un hijo se pierda. Nadie quiere que un hijo, oye, se desvíe y se vaya por los caminos errados y todo lo demás. ¿De quién es la responsabilidad? La responsabilidad es nuestra. Porque nuestra responsabilidad es haberlo guiado por el camino que, a menos que sea un hijo rebelde, como nos dice la palabra. Que muchas veces puede haber un hijo rebelde, pero específicamente hoy nos habla de que nosotros tenemos que clamar por la justicia, justicia, justicia, justicia. Nosotros debemos velar por la justicia. El sede y la sede acá, cuando decimos justicia y decimos sede acá, ¿bien? Bueno, muchas veces Sedaká piensa que es solamente una ayuda económica. No, Sedaká es el accionar de hacer justicia. Que es una ayuda económica, sí, para que el que más necesitado pueda tener, que se le pueda ayudar. Eso es hacer justicia. No estás dando una limón. Porque muchos toman una Sedaká como dar una limona. No, es ayudar a tu hermano que está necesitado. Tú estás haciendo justicia. Mira, la palabra nos dice que Yeshua habla sobre los que se le acercan y le tocan a la puerta y él les abre. Y de muchos dicen, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre llevamos la palabra, en tu nombre hicimos esto y aquí esto. Dice, ajá, pero cuando tuve hambre, no me diste de comer. Cuando tuve frío, no me diste cobijo. Cuando tuve preso, no me visitaste. ¿Ok? Porque cualquiera que no haya hecho eso con alguno de mis pequeños, no lo ha hecho conmigo. No sé si me voy a entender con eso. Porque el detalle, miren, el detalle es, y si fuera Yeshua, si estuviéramos en la presencia del Mashiach, del Rey, porque él es el Rey, va a ser el Rey sobre toda la tierra, físicamente. Amén. Si fuera el Rey, ¿cómo recibiríamos un Rey? Con adoración, con oye, todos los honores y todo lo demás, y tratáramos de vestirlo lo mejor posible, de recibirlo lo mejor posible, todo lo que necesitara, dárselo. No lo haríamos. Pero ¿qué nos está enseñando Yeshua? Que si no hemos hecho eso con los más pequeños de nuestros hermanos, es como si no lo hubiésemos hecho con él. Imagínate lo que es la justicia, ser rey y ser profeta con el pensamiento de Mashiach. A ver, una pregunta. No, hay algo que decía Ramban acerca de eso, de la Sedaká en la Parashá Shoftim, porque se instituye también eso, ayuda al pobre. Entonces, la Sedaká es lo mejor que tengas para dar, porque como dice usted, del corazón lo mejor, pero si la persona da lo que le sobra, ¿no es el acá? No. ¿Es o no es el acá? No, no es el acá. No es el acá, porque no es un acto de justicia, ¿verdad? No, mira, el Ramban cuando enseña eso, él lo basa en la Parashá Shoftim. Y no me acuerdo el nombre de la parashá, pero es la parashá donde el pueblo de Israel tiene que dar para los implementos del tabernáculo. ¿Okay? Cuando Hashem manda al pueblo, dice que den de su corazón. Y ahí está la palabra será. ¿Okay? Cuando dice que den de su corazón, quiere decir que cuando nosotros vayamos a dar justicia, tiene que ser con todo nuestro corazón. No dar por dar, o dar por obligatoria. Por lo menos. ¿Qué no le ha pasado? ¿Por qué lo enlaza con Chosti? O sea, ¿por qué el comentario de Chosti? Porque justamente el juez y el que hace justicia tiene que hacerlo con el corazón. ¿Okay? ¿De dónde emana el corazón? Mira, si tú no llevas la palabra de Dios en tu corazón, no vas a poder hacer una justicia verdadera. ¿Por qué? Porque entonces hay una justicia en base a un interés, que es lo primero que critica aquí la parashá. No te dejes sobornar y no hagas la justicia por interés, sea una persona o sea otra, no, sino que sea una justicia verdadera. La única forma que pueda haber una justicia verdadera es una justicia que esté basada en el corazón de la Torah, o sea, en el pensamiento de la Torah. Así mismo cuando uno hace sedaká, lo que te tiene que mover a dar la sedaká es el amor para que tu hermano no esté mal. Por lo menos, si a usted se le presenta una persona y le pide una canilla, usted estando en una panadería, usted diría, usted puede decir, oye, no tengo, qué sé yo, o a lo mejor teniendo, bueno, vamos a darle, pues, y se lo da. A lo mejor le nace de su corazón darse. A los dos días usted vuelve a la panadería. Y la misma persona le dice, oye, te da para darme una canilla. ¿Qué piensa usted? Si es una tercera y cuarta oportunidad, ¿qué piensa usted si es la misma persona que le pide los Se está aprovechando de mí. ¿Y usted cree que está bien decir eso? No, pero si es cierto que la persona está realmente. No está necesitada. Porque ahí nos volvemos jueces. Y estamos quitando la seda carne. Por eso es que en Bereshit dice que en el texto cuando habla y los Bene Elohim, se unieron los hijos a las hijas de los hombres. Hablando de personas que eran jueces, personas justas, que se unieron a las personas. Entonces, creo que hay un texto donde Rabí Isaac al-Bashir comenta a eso de que el que hace la justicia no puede permitir que un pensamiento injusto o de duda entre en su mente. No sé si eso cabe ahí en lo que estamos hablando. Sí, porque el detalle es que cuando tú piensas que se está aprovechando, entonces estás negando que la justicia, porque es una responsabilidad tuya, no la haga. Pero a veces ni siquiera eso le importa, ¿no? O sea, aún viendo que la persona en verdad lo necesita, dice, no, pero te agarró conmigo. Pero es que hasta uno mismo lo ha hecho. O sea, uno mismo ha tenido ese pensamiento. Entonces, ¿qué debe prevalecer en nuestra vida? ¿El pensar que se están aprovechando de ti? ¿O el pensar que sí, esa persona lo necesita? ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo a esa persona, la segunda o tercera oportunidad, tú le hablas? Y tú le dices, yo te voy a dar esto con mi corazón para que tú mañana le puedas ayudar a otro. ¿Qué tú crees que pensaría esa persona en futuro? No te vuelvo a pedir. ¿No? O transforma su corazón diciendo, yo no puedo hacer toda mi vida así. Sino más bien, yo puedo ayudar a otro. Y de hecho, pero ya ha pasado, Pero muchas veces callamos. Sí. Ha pasado porque a mí, si me permite, rápidamente, una experiencia que me sucedió a mí. Iban tres niños que se leen, pues, que son muy humildes, dos hermanitos y una hermanita, tres niños. Y yo jugando con ellos les digo, regálame un poquito de ese empanado, se iban peleando con una empanada, compartiendo entre los tres, y yo le digo, oye, dale, pero no pelees, regálame un poquito. ¿Quién es, señor? Y me fue a me choca el te dio. Me dio. Pero él sabe que, mira, o sea, me volví y gracias, de verdad, gracias a él en ese momento yo tenía. Ahora se devuelven conmigo y nos fuimos a comer. O sea, hermana, la señora que está vendiendo la empanada, ay, pero ya yo le regalé a una señora, está bien, yo le quiero regalar otra, pero o sea, son cosas, nada, que pasa. Hay quienes cumplen. Independientemente. Sí, porque pero lo que por lo menos estaba diciendo es el problema es que cuando nosotros nos volvemos jueces, muchas veces tapamos el sentido de lo que Hashem nos está mostrando. Sí. Porque mira, si la persona se te aparece, porque vamos desarrollando este tema, por lo menos. Si, ya que lo dimos como ejemplo. Si esa persona se te apareció una cuarta vez, pregunto, ¿fue la persona? ¿O fue Hashem que te la presentó a ti por cuarta vez? Hashem. Pero no lo tomamos así. Lo tomamos como que esa persona se está aprovechando porque me agarró a mí esa sopita. Pero resulta que es Hashem que me la está colocando otra vez por en el camino. ¿Por qué? Porque Hashem quiere corregir algo en mí. Y yo no estoy dejándome ser corregido. Y no es porque te va a quitar, no. No, es porque hoy va a ser una canilla. Mañana va a ser algo más grande. Porque Hashem te prueba lo poquito. Y cuando tú superas lo poquito, te va a poner una prueba mucho. Porque muchos dicen, porque muchos sabrán de ese versículo, ¿no? Que Hashem te prueba lo poquito y en lo mucho te pondrá. Entonces piensa que no, mira, si yo estoy fiel a Hashem aquí en lo poquitico, Hashem me va a dar mucho. No. Es que Hashem te probó en lo poquito para que tú superaras esa prueba para ponerte una prueba mucho más grande. El mismo lo comentó, vemos a Hashem como un banco. Sí, exactamente. Vemos a Hashem así como que no, pero es que yo no lo estoy hablando desde el punto de vista de que te va a dar un beneficio, no. Es que te va a dar una prueba más grande. Porque a lo mejor te aparece una persona que resulta que está caminando coja y tiene una infección, una cuestión de aroma, y la persona está pidiendo para una muleta. La pregunta es, si tú tienes para darle para una muleta o tú tienes para darle las muletas. Eso porque él ya te pasó la prueba para que tú dieras para una muleta. No, Ahora él te está dando una prueba para que tú le des las muletas. Depende, porque si por ejemplo, en mi caso, ¿no? Porque si me da la fuerza, pues, económica para comprar las muletas, se la regala. Bueno, eso es que me tiene su bien, pero ajá, dime. O sea, se me hace recordar lo que dijo el mismo Machía, que dice que a quien más se le da, más se le servirá. Eso que también tiene que ver con esto, con el crecimiento. ¿A quién le estaba hablando cuando Machía dijo eso? ¿De qué? A quien más se... ¿A quién le estaba hablando Macías ahí? A los discípulos. ¿A los discípulos no? ¿A quién le estaba hablando? Los perushín, si no me equivoco. ¿A los fariseos? Porque Hashem les ha dado una gran responsabilidad de ser jueces, de administrar la justicia de Hashem, de administrar las cosas del Eterno, a los saduceos porque venían del templo, obviamente, y del Sanedrín. ¿Para qué? Para demandarle. O sea, no te jactes de la responsabilidad que te ha dado el Eterno, porque el Eterno te va a demandar más por esa misma responsabilidad que alguien te ha dado. Mire, ¿qué usted cree? Que cuando nosotros salimos de aquí, de la puerta de la sinagoga hacia afuera, nosotros no tenemos más responsabilidad tenemos. Sí. Nosotros sabemos que cuando nosotros pasamos la puerta aquí, muchos nos acartonamos, aquí queremos comportarnos bien, no sé qué y tal. Todo el mundo conoce lo que tiene dentro de su corazón cuando pasa de la puerta para allá, para afuera. Todo el mundo sabe, pero los que están aquí adentro saben que cuando salen, tienen una gran responsabilidad. Tú no te puedes comportar como los que están alrededor tuyo. Tú no te puedes reír de lo mismo que se ríe los que están alrededor tuyo. Tú no puedes celebrar lo mismo que celebran los que están alrededor tuyo. Porque Hashem te ha apartado. ¿Por qué te ha apartado? Porque si él no te aparta, entonces tú no puedes hacer la justicia viva. ¿Ustedes saben quiénes son los grandes jueces a nivel mundial en todos los países? La mayoría son de origen judío. Porque tienen los principios de la Torá. Y en base a los principios de la Torá, siempre dan un punto, juicio adecuado, según lo que está escrito en la palabra. De hecho, los grandes consejeros de la historia siempre han sido judíos. Siempre, ustedes búsquenlo. En cualquier reinado, los reyes más poderosos, los países más poderosos, los imperios más poderosos, siempre los que han sido consejeros de ellos han sido judíos. Siempre. Búsquenlo en toda la historia. Y va a ver que es así. ¿Por qué? Porque resulta que los que meditan en la Torah, los que estudian la Torah y los que tienen realmente temor de Hashem, pueden impartir un juicio adecuado. Los más grandes abogados del mundo siempre han sido judíos. Tal vez no han sido presidentes, ¿no? El presidente es el que tiene que tomar las decisiones. ¿Pero qué es lo que hace el presidente? Tiene un grupo de asesores que le ayuda a tomar las decisiones más adecuadas con respecto a un tema. ¿Y a quién va a buscar? A las personas más sabias que pueda tener a su alrededor. Eso lo vemos en los reyes y todo lo demás, ¿no? Nabucodonosor, ¿a quién tenía como consejero? Tenía a los babilonios, tenía todo lo demás, pero también tenía a judíos que eran del cautiverio, ¿sí? Que tenían que comer lo mismo que decía el rey, y ellos decían, no nos permita comer eso. Que ellos se arrodillaban, porque lo dice ahí, se arrodillaban a orarle a Hashem en la mañana, en la tarde y en la noche. Tres veces al día. Arrodillado, cosa que el judío no hace, pero lo hacía Daniel. Ah, porque la palabra dice que se arrodillaban a clamar al Eterno. Pregunto, ¿por qué se arrodillaban? Cuando el judaísmo no tiene esa tradición como tal, ¿por qué se arrodillaba Daniel y sus amigos? Porque era para Sí, pero eso puede hacer una reverencia, lo pueden hacer dentro de Israel, pero ¿por qué específicamente la Torá habla en ese momento que ellos se arrodillaban? ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel en ese momento? Porque el pueblo de Israel tenía que humillarse delante del Eterno por los pecados que había cometido. Exacto, pero aparte de los pecados, porque Israel siempre ha cometido pecados. ¿Qué estaba pasando históricamente en ese momento? Porque estaban cautivos. Estaban cautivos, habían destruido Jerusalén, habían destruido Israel, estaban cautivos, habían destruido el templo. ¿Okay? Eran esclavos en otra tierra, prácticamente estaban perdiendo el habla del hebreo, habían perdido prácticamente la Torá. ¿Qué es lo que habla del ayuno de Daniel? Dice que el ayuno de Daniel fueron, ¿cuántos días? 40. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? 21 días, orando, ayunando, y decía que había un cielo de bronce que no dejaba pasar las oraciones. Ahí que nos está mostrando Daniel. Daniel, para que le guste estudiar Apocalipsis, tiene que estudiar Daniel, tiene que estudiar Ezequiel, porque Daniel nos revela la parte espiritual, que muchas veces si un pueblo ora por algo y no se está dando, es porque hay un cielo de bronce allí. Ese cielo de bronce son grupos espirituales, principados, esa es la palabra, principados que están en contra de que esas oraciones lleguen. Y nos lo está mostrando Daniel antes de Mashiach. Oh, porque Mashiach es el que abre los ojos espirituales, Mashiach es el que abre el portal espiritual. Mira, aquí hay demonios, aquí hay cosas que se apoderan de la mente humana, del hombre como tal. Mire, cuando muchas veces decimos que estuvo preso, ¿qué es estar preso? Muchos no entienden, que piensan que estar preso es una cárcel física. No, estar preso es estar preso de un ente espiritual. Yeshua, cuando vino a liberar a los presos y vino a visitarlos, fue justamente a los que estaban poseídos por demonios. ¿Y qué es lo que hacía Yeshua? Los liberaba, los sacaba. ¿Cuál es nuestro deber? Ese es nuestro deber. Porque hay muchas personas que están aprisionadas espiritualmente. Incluso hay hasta creyentes que están aprisionados espiritualmente con algo, con un pecado oculto, con algo que está allí, que no deja que su vida se desarrolle, que su vida crezca, que su vida avance. El hombre como tal tiene que meditar en la palabra de Hashem constantemente para poder ser un buen juez, para poder ser un buen rey y para poder ser un buen profeta. Y todos lo tenemos que ser. No puedes decir, no, yo no creo que vaya a ser rey, o yo no creo que vaya a ser juez, o yo no creo que vaya a ser profeta, porque esas son las tres facetas de nuestra vida que siempre van a imperar, que nos van a estar acompañando. ¿Usted cree que usted no va a tener que tomar decisiones para su vida? Usted va a tener que decidir. Por lo menos los adolescentes. Entonces, pues aquí habemos unos cuantos adultos, pero también hay bastantes adolescentes. Todo adolescente se le ha presentado la oportunidad de caerse atrás con sus amigos. ¿O no? Así se ha escondido en el colegio. O que lo vayan a mostrar pornografía. Compartir pornografía. O chistes obscenos. O canciones obscenas. Que el joven va a tener que decidir si no hacer lo mismo que hacen los demás o hacerlo por conveniencia, para no decir, no vale, sí es gafo, vale, porque no comparte con nosotros, para no sentirse el tonto. Y muchos lo van a hacer, pero yo estoy seguro que el espíritu de Hashem los va a redarguir. Amén. Así que no. Así la pasen bien en ese momento. Pero el Espíritu de Hashem lo va a redarguir. Y va un momento en que ellos tienen que, no, mira, ¿qué pasa? Yo también puedo hacer el bien, y también puedo ser cool. Porque ese es el problema. Ser o no ser cool delante de todos los demás. Ser alguien genial delante de todos los demás. No seamos como Saúl, como el rey Saúl. El rey Saúl se preocupaba por lo que dijeran los demás. Oye, vente, el profeta Samuel. Ven, vamos a ofrecer sacrificio, a pesar de que Dios me despreció como rey. Ven, vamos a hacer sacrificio para que vean que tú y Dios están conmigo. Para que todos vean que aún estás conmigo. Eso es lo que le preocupaba a al rey Saúl. El rey David, cuando fue descubierto su pecado, líbreme que el Espíritu de Dios salga de mí, que se aleje, que se aparte de mi presencia. Al rey David lo que le preocupaba era la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Entonces, como creyentes, como jóvenes, como adultos, ¿qué es lo que nos debe preocupar? ¿Lo que digan los demás? ¿Complacer a los demás? ¿O tener un espíritu íntegro para hacer? A pesar de haber cometido el error. Porque todos no estamos exentos de cometer un error. Todos lo vamos a cometer y lo vamos a seguir cometiendo. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del creyente? Ir en menor grado, ya superar ciertas cosas. Ya tú no vas a hacer lo que hacías antes. Oye, lo peor que puede pasar para un creyente es vomitar y comerse su vómito. ¿Qué significa eso? Oye, que un pecado en el cual tú estuviste atado en tu pasado y que para ti fue asqueroso, pero después Jesús te redimió y todo lo más, tratar de volver a ese pecado, de volver a esa equivocación. Eso es lo peor que puede pasar para un creyente. El creyente tiene que ir superando. El creyente tiene que ser como la cuenta del hombre. El creyente tiene que ir poco a poco ascendiendo. Porque la vida del creyente, justamente, mire, muchas veces dicen que muchos tienen la duda de qué es la cuenta del hombre. Bueno, la cuenta del hombre es los atributos, que si de sanidad, de integridad, de fuerza. O sea, muchos se van de cada semana haciendo ciertos atributos de crecimiento. ¿Sabes lo que significa la cuenta del hombre? Tanto en días, como en meses, como en años. La rectificación del hombre para llegar al Olam Habá, para adorar a Hashem. Esa es la cuenta del hombre en nuestra vida. La cuenta del hombre es el crecimiento de nuestro corazón para rectificar y cada día superarnos. ¿Para qué? Para perfeccionar nuestra vida, para ir a la presencia de Hashem. Porque esa es la meta de todo creyente. Hay dos paradigmas, dos cosas que no podemos permitir en nuestra vida. Uno, la doctrina en la cual muchos han crecido cristianamente y todo lo demás, y que piensa que esta vida es mala, que todo es malo, que todo es pecado, que todo es chimbo, que ay, que horrible todo, y tienes que estar solamente con las cosas de Dios, solamente con las cosas de Dios. Eso es falso. Porque Hashem hizo la creación para que tú la disfrutases y para que tú fueras parte de la creación para adorar a Hashem. Amén. Él no te puso aparte de todo para que tú adores a Hashem. Lo que tú pases en tu corazón tiene que influenciar lo que está alrededor. ¿Cómo así? Disfruta la vida, disfruta ir a la playa, disfruta ir a las montañas, disfruta un día de tomarte un buen vinito, disfruta un buen día de tomarte una buena comida, siempre que sea permitida. Disfruta de las cosas de la vida, de tener una buena esposa, de tener hijos. No pienses que todo es pecado, porque eso está mal. Porque entonces no estás disfrutando lo que Hashem te está dando. Hacer lo que te dice, hazlo con la justa medida, no abuses. Nosotros no podemos permitir, ¿no?, pensar de que todo es malo. ¿Cuántos piensan que la mayoría de las cosas que están en el mundo son malas? Que hasta las cosas que están en el mundo son malas. Muchos piensan que todo es malo y lo ven de un punto de vista religioso, todo es malo. ¿Y cómo viven? Una vida culpable. Se siente culpable porque hizo esto, se siente culpable porque hizo, no sé, dio tal cosa. Son cosas de la vida. ¿Qué es lo que te hace a ti diferente? Que tú te abstengas de lo que no te está permitido para ser un buen juez. ¿Qué? Que seas comedido. A ti la palabra no te dice, no vas a tomar, porque si tomas vas a ser un pecador. No, ahí dice, no te embriagues. Porque cuando tú te embriagas, te ensegues el corazón del hombre. Y se transforma y te transforma como un mono, ¿no? Como dice la tradición. Embriagarse en sentido dependiendo de Dios. El conocimiento. Entonces, como le pasó a Noah, el control y en vez de controlar casi tengo algo que sucede y vemos que sea transversado por el problema de lo que seguimos. La misma paracha dice que tengamos jueces que legislen bien y que dirijan bien un pueblo. Vemos lo que pasa en nuestro mismo pueblo en Purín. En Purín es una locura total. La policía tiene que salir de las calles a controlar a las personas en Eretz Israel. Porque no hubieron líderes en cierto momento que legislaran bien, sino que se... Ya el desastre con el tiempo avanzó y creció a magnitudes que hoy en día... Lo que pasa con Israel es que dan rienda suelta a algo humano que lo hace ir a disfrutar. Pero muchos lo defienden como diciendo, pero eso simplemente es un momento para que distingas el que está mal. Porque por ahí es que se anima. Sí. O sea, así como que es una máscara, si te emborracha, bueno, eso es algo que te pasa en el momento, pero ya después tú te vas a estar bien. Pero ¿qué pasa en ese lapso? ¿O qué tú llegas a hacer en ese lapso de tiempo? Puedes hacer algo terrible, puedes hacer algo aberrante, a lo mejor algo que va a tener consecuencias y te van a acompañar de eso. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Salomón? Oye, con cordura, con inteligencia, disfruta, que sea de alegría, que sea disfrute, pero que no sea algo que perturbe tu vida, que tenga consecuencias que realmente a ti te peguen, que realmente transforme tu vida para mal. Entonces, ¿qué es lo que nos, y por lo menos lo que dice la parasha, no tengas, que los reyes no tengan tantas mujeres para que no se nuble su corazón ni su juicio? ¿Qué hizo Salomón? ¿Ah? ¿Ustedes se imaginan un día Salomón despertando un día domingo en la mañana? Ese mujerero con ese escándalo, montando la comida, lo más. ¿Ah? Miren. Cuando uno toma malas decisiones, va a traer consecuencias. Y lo peor de todo es que Hashem no está ahí. No hagas esto, no, porque él da rienda suelta a tu libre albedrío. Por eso es que el hombre tiene que ser prudente. El hombre tiene que ser juez en su propia vida. Tomar sabias decisiones. Tomar las cosas como deben ser. El hombre... ¿comete errores? Sí, comete errores. Pienso y rectifico, o ratifico, mejor dicho la palabra, ratifico lo que dije anteriormente. El hombre que cometía ciertos pecados, que lo conllevaron a arrepentirse y a conocer más la gloria de Hashem, no puede volver a ese lugar. No puede volver a ese lugar. Porque va a sentir el sabor del vómito en su boca. ¿Que se va a arrepentir? Sí, claro que sí. Pero no sientas el sabor del ácido del vómito en tu boca. No es necesario que llegues ahí. No es necesario que llegues ahí. Lo importante es que en tu corazón, como dice la parashá del día de hoy, puedas meditar en la palabra del Eterno en todo momento, todos los días, para que tengas buenos juicios, para que tomes sabias decisiones y para que puedas seguir un camino recto en la Torá, espiritualmente. ¿Okay? Y un consejo que les doy, no se sientan culpables todo el tiempo. Sé el peor error que puede tener una persona. Sentirse culpable todo el tiempo, que todo lo que hace está mal. Mira, cometí este error, mira, hice este pecado. No, ve las cosas positivas de tu vida. Hoy me levanté y agradecí a Hashem. Hoy mientras estaba caminando, desde camino hasta allá, estuve meditando en algo de la palabra. Oye, Hashem me mostró a través de algo que me pasó en el autobús. Oye, la misericordia de él. A ver. Ver las cosas positivas hace que no veas las cosas negativas. Porque lamentablemente el creyente y los que vienen doctrinalmente de cristianismo y de muchas cosas, por todo se sienten culpables. Se sienten acusados, se sienten como señalados. Que sintamos la responsabilidad de que lo que estamos haciendo es rectificando nuestras vidas, de que estamos creciendo espiritualmente, de que cada día vamos avanzando. La Torah es práctica, la Torah a partir de todos los beneficios que genera mucha madurez. Por eso es que hay algunas personas, o algunos sabios, el judaísmo, la práctica de la Torah no es para todas las personas. Para ver que la Torah también tiene unas partes que son muy fuertes en algún sentido, como las luchas y eso. Si la persona no está bien, no es madura, no está bien afirmada, la persona no se va a sentir bien con la Torah. Sí, mira, yo creo que el principio del judaísmo y de las personas que entran dentro del camino de la Torah es que tienen que sujetarse a eso. A la Torah. O sea, tienen que tomarlo como el Rey Supremo, ¿okay? Y como Yeshua, como el juez sobre tu vida, como el consejero sobre tu vida. Porque si la persona no se sujeta, va a tener una lucha constante en el mundo. Y eso es duro. Es duro porque... pero es parte del proceso. Exacto, y Hashem, y si Hashem lo permite, es para subyugar tu ser. Y para que la persona aprenda a manejar las cosas. A adorar al Eterno. Sí. Mire, la única forma de tú adorar al Eterno y que la adoración sea genuina como de corazón. Conforme a la Torah. Sí, conforme a la Torah. Es que renuncies a ti mismo, a tus intereses, a lo que tú buscas y rindas todo tu ser al Eterno. Y eso es difícil. Porque justamente seguir a Hashem es como la, para culminar ya, el ejemplo que dio el hermano Abraham sobre el joven rico. Habían dos jóvenes ricos, no, hay dos parábolas de joven rico. Uno que tenía que enterrar a su padre y a otro que vendiera todas sus posesiones, ¿no? ¿Realmente estamos dispuestos a dejar todo para el Eterno? ¿A qué se refería Yeshua con deja todo o vende todo? Muchos todos lo toman como algo físico, como algo monetario, como algo de eso. Eso depende de a qué esté aferrado tu corazón. Muchas veces puede ser una situación. Muchas veces puede ser una relación, muchas veces puede ser un carro, una casa, un trabajo, o puede ser una situación sentimental. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar para seguir al Eterno? A la vida pasada. ¿Qué es el judaísmo? ¿Qué es el hebraísmo? Los que pasan por encima. Los que están dispuestos a dejar todo y seguir a Hashem. ¿Qué hizo Abraham? Abraham no tuvo que dejar todo. Abraham no tuvo que dejar su tierra, su parentela, a la casa de su padre y llevarlo a una tierra nueva. ¿Qué es la Torah? No es algo nuevo para muchos. ¿Qué realmente vamos a renunciar? ¿Ah? Deja tu carga, deja tu peso, deja todo y sígueme. Sígueme. O carga tu madero y sígueme. ¿Qué es cargar el madero? ¿Qué es cargar la cruz como muchos lo han interpretado? Nosotros lo conocemos como el madero. ¿Qué es cargar la cruz? Muchos lo tomamos como que las cargas, los problemas. No, porque la palabra a mí me dice que venían a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Saben quién llevar la cruz? ¿Saben quién llevar el madero? El oprobio del mundo, el rechazo del mundo, el peso del que se hará muchas veces. Eso es cargar muchas veces el madero. Seguir el camino de Yeshua. Ser señalado. ¿Por qué? Para obedecer al Eterno. Para ser obedientes al Eterno. Que prevalezca siempre en nuestra vida que para ser jueces, que para ser reyes, que para ser profetas, debemos meditar la palabra y que esa palabra sea carne en nuestra vida. O sea, cuando digo carne es que la sintamos. Que la sintamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Que si vamos a dar una ofrenda, que si vamos a dar una sedacá, sea de corazón también. Que si vamos a seguir al Eterno, sea de corazón. Que si vamos a venir a la congregación, si vamos a venir a la sinagoga, que sea de corazón. que si vamos a participar en una actividad de la sinagoga, que sea de corazón, que si yo voy a adorar al Eterno, que sea de corazón, que si yo voy a ayudar algo aquí en la sinagoga, sea de corazón, que si yo voy a ayudar en algo a mi familia, sea de corazón, si yo veo a alguien necesitado en la calle, que sea de corazón. Eso es lo que debe prevalecer en nuestras vidas. Amén. Como creyentes, para que seamos transformados y para que seamos un pueblo de justicia, un pueblo que el Eterno quiera que seamos diferentes. Porque este mundo cada vez va a ir en declive, cada vez va a ir hacia abajo, cada vez los pensamientos. Ustedes no me van a creer. Todas esas canciones desde los 70, 80, 90 y ahora con letras más explícitas, porque antes eran como camuflajeadas, pero ahora las letras son más explícitas. Eso es un tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, un clavito que va haciendo un huequito en tu cabeza. Paca, paca, paca, paca, paca, paca, paca, paca, paca. Un mensaje subliminal. Es un mensaje subliminal. Y poco a poco va a ir enfermando tu pensamiento espiritual. Si yo escucho tantas canciones, pero yo no te estoy diciendo, mira, ¿sabes qué? No escuches las canciones seculares porque no, yo no soy ese tipo de pensamiento. Escúchela. Entienda lo que diga la letra. Y diga, si Yeshua estuviese, o Hashem estuviese sentado al lado mío, que él está en todos lados, pero póngase un ejemplo, si él estuviese sentado al lado mío, él la escucharía conmigo. Él la disfrutaría conmigo. No, que esa es la única opción. No, hay muchas otras opciones. Hay muchos otros tipos de canciones que no dicen ese tipo de letra, que pueden contaminar tus pensamientos, que también la pudiese disfrutar. Si te gusta la música, obviamente. ¿Okay? Y eso es muy drástico. Dice, si tu ojo te hace caer, es mejor que te lo arranque. Imagínate una letra, una cosa, una película, una broma, una violencia que estás viendo ahí, que estás viendo tu red social y de repente aparece una mujer en pelota ahí. No, lo peor son los creyentes que no es que lo vean, sino que le dan like. Y lo peor es que aparece su nombre ahí. No, no solo le dan like, que interacciona. No, no, es que no es solamente eso, porque si tú tienes a cualquier conocido, ahí te va a aparecer, tal persona le dio like a esta publicación. Sí. Porque te aparece, porque tú eres uno de los conocidos, y tú dices, ay, mírame, vamos a orar por esta persona, que le está dando like a esta publicación. Entonces, tengamos en cuenta que Hashem está en todos lados y en todos sitios. No hay donde podamos escondernos. ¿Ah? Creo que el peor error de cualquier persona que va a cometer un pecado, como Adán y Eva, es que Hashem no se iba a dar cuenta. O Hashem no. Mira, Hashem era tan bueno que preguntó, ¿y dónde están? ¿Dónde están? Porque Hashem sabía todo. Y eso estaba metido, no sé, bajo una mata de... Bueno, obviamente, claro que sí. Uno hace tan minutos para pensar que Hashem no sabía dónde estaba. Bueno, como el niño que se esconde tras escondiendo de la cortina y el papá le sigue la corriente. ¿Dónde claro, está exactamente. Algo así. Claro, no, ahí lo que está ahí es como tratando de confrontarlo. Así como diciendo qué hicieron sin decirle qué hicieron. Exacto. ¿Okay? Entonces, que la palabra que pueda prevalecer sobre la parasha de hoy, de Shoftim, de jueces, es, somos jueces. Ahora, ¿qué tipo de jueces? Ya para ir culminando. ¿Qué tipo de jueces somos? ¿Somos jueces severos para juzgar a nuestro hermano? ¿O somos como Jacob cuando vio a Saúl, que le dijo, tú eres un juez delante de mí, tú eres como Hashem delante de mí? ¿Por qué? Porque está mostrando que Hashem está en ti y me está mostrando a mí todos mis errores. ¿Qué nos enseña Jacob con lo que estaba pasando en ese momento con su hermano Esaú? Que cuando nosotros juzgamos a nuestro hermano, es porque nos estamos juzgando a nosotros mismos. Simplemente es un reflejo de nosotros. Cuando vea que su hermano está cometiendo un error, ore por él. Ore por él. Porque eso es algo que Hashem le está mostrando que usted mismo está haciendo pero que usted se quiere transformar en juez. No para señalar, sino para darnos cuenta que Hashem quiere hacer justicia con nosotros también. Porque cuando nosotros tenemos amor y misericordia por nuestro prójimo, entonces la verdadera sedacá, la verdadera justicia estará tocando nuestro corazón. Amén. Vamos a terminar. Venga, mi hermano Gilder. Una palabra de oración.